por la casa baila, por los hospitales tu corazón vuela, tu alma en la caravana. Ama por la casa baila, por los hospitales tu corazón vuela, tu alma en la caravana. Tu verras, elle ne résistera pas longtemps. Buenas tardes, buenos días, et bonjour et bienvenue à Oulala. Estáis sintonizando 107.5 en la FM o en irratia.org o tal vez nos has descargado, puede pasar, en archive.org. Y en este programa de Ulala, el segundo del mes de febrero, mes de del amor. Hablaremos del amor, del odio. Pasaremos canciones del amor y odio. Eso es Ulala J'aime ou J'aime amo o odio. Los tiempos son grises, la gente gruñona está saliendo del bosque y aquí estamos, están trayendo el día de San Valentín de vuelta. Maldito día de San Valentín, ella y su frenesí consumista, su epilepsia de color, por no mencionar su procesión de amparagoso o peor, amor obligatorio. Escuchando el susurro de internet y los conspiradores en el metro, el evento es tan popular como la fecha límite de los impuestos. No solo estropea la fiesta, sino que además es un encubrimiento. ¿Por qué exactamente odiamos tanto el día de San Valentín? ¿Hay algo sospechoso en él? Muy bien, entonces pongamos el pobre día de San Valentín en la parrilla. Magdalenas dulces, corazoncitos, sonríe cuando te lo ordenen. ¿Ves el hilo conductor? Empezando por el código de colores, rosa, rojo. Los evolucionistas hablarán de... Hablarán los colores de la sexualidad, los órganos llenos de sangre. Los sociólogos prefieren proponer un invento reciente, la asociación lógica de la rosa y la feminidad. Dulzura de la maternidad, rosa como la sangre menstrual diluida en la lactancia. Después del elemento visual, pasemos al elemento olfactivo. Del día de San Valentín requiere rosas rojas. Pasó del simbolismo obvio, con sus pesados y dulces indicios, en el reino del amor. El sexo espera en una emboscada, el sexo femenino. ¿Táctil? Desde plumas eróticas hasta brillantes diamantes, desde lentejuelas hasta terciopelo, desde encaje hasta seda, la gama va desde el girly talk hasta la burlona femme fatale. El día de San Valentín nunca ofrece nada en vaqueros, material más viril en nuestra imaginación. En cuanto al sabor, los pasajes obligatorios incluyen dulces y chocolate, para decirlo claramente, cosas de chicas. De hecho, la publicidad nos enseña que las mujeres son incapaces de resistirse al chocolate. Estas pobres mujeres no tienen control sobre sus impulsos. Bah. Se zambullen en el cuando son felices, se ahogan cuando son infelices. Incluyamos las fresas, una fruta altamente prohibida, y el jengibre, un afrodisíaco. Las ostras entran en la categoría de las rosas. Para el día de San Valentín comemos vulvas, decoramos vulvas, respiramos vulvas. Pero llevemos estos clichés un paso más allá. Tanto como el género, el combo de chocolate más azúcar, más flores, más plumas, más bling bling, más miniatura, más lindo, es infantil. Si el día de San Valentín es de mal gusto, no es solo porque despreciamos los clásicos femeninos, sino también porque despreciamos el mundo de las niñas. Es demasiado dulce, demasiado princesa, demasiado mansa. No es grave. Pero nosotros, camaradas trabajadoras, estamos en medio de la política de género. Otra razón por la que no nos gusta el día de San Valentín: celebra solo el amor, sino también la pareja. Nos recuerda que este vínculo es importante y que los rebeldes de mayo del 68 finalmente se pusieron muchos anillos en los dedos. Pero lo que nos susurra el día de San Valentín es que si la pasión del amor es lo mismo que tomar un adoquín y la playa en la cara, la pareja de larga estancia hay que entretenerla, como un coche. Pero mantener una pareja es un trabajo emocional, un trabajo doméstico, en otras palabras, un trabajo de chicas. La orden de amar en una fecha fija es injusta. Mientras que nadie protesta contra la orden de levantarse a una hoja fija de la mañana, como si hubiera trabajos nobles y trabajos tontos. Además, los enfurruñados del 14 de febrero son mucho más numerosos que los de Navidad, a pesar de que las dos fiestas son igualmente comerciales e igualmente desviadas de su objetivo principal. Uno pensaría que el vínculo familiar, flanquearse alrededor de un pavo con el abuelo, se quiera o no, es más relevante que el vínculo amoroso, flanquearse alrededor de una ostra con la pareja, se quiere o no. Cuando le dices a la máquina de café que el día de San Valentín es una tontería cara, te estás burlando de una tarea típicamente femenina. En 2020, las mujeres seguirán siendo las custodias de amor con gran A. una obsesión aprendida en el condicionamiento de la infancia a través de cuentos de hadas, donde todo el bien viene del macho, donde las almas gemelas esperan príncipes, detrás de la mujer una vez más la niña. Si nos sentimos tan intranquilos por el día de San Valentín, quizás sea precisamente por estas tensiones más profundas y sociológicas. Por un lado, la jerarquía de valores, la familia más legítima que la pareja, la transmisión patriarcal menos irracional que el sentimiento del amor. Y por otro lado, la confusión mujer-hija que nos recuerda que en 2020 lo femenino se sigue conjugando en menor. El amor es femenino, por lo tanto infantil, por lo tanto de mal gusto. Y todos estamos tan por encima de eso. ¿Cuánto tiempo vamos a escupir en esta sopa de fresa? Nos burlamos del día de San Valentín porque es colectivo. Todos están asaltando los restaurantes de menú. Todos se aman al mismo tiempo. ¿Qué diferencia hay con un mundial de fútbol o las noticias de las 8? Hay una inmadurez en la detestación de las celebraciones de grupo. El amor es también, quizá incluso por encima de todo, una experiencia colectiva. Celebrar mente, necesitamos estas hormonas de unión. Socialmente necesitamos rituales. Y no eres tan especial. Por otro lado, nada le impide redefinir su día de San Valentín personal, deshacerse tanto de los clichés como de la mala fe de reducir la fiesta a sus clichés. Nadie te prohíbe recoger un montón de cardos y cocinar lasaña industrial. De hecho, cuanto menos tiempo dediques a complicar la celebración, más tiempo podrás dedicar a prestar atención a la persona que comparte tu vida cotidiana. Porque déjame terminar con una buena nota. ¿Qué quieres? Soy un poco romántico francés. El día de San Valentín es un momento útil para la pareja. Como todas las fiestas, es una excepción, un momento en el que las leyes son diferentes, la rutina olvidada. El amor se supone que es excepcional cada día. Ese es el último gran argumento anti-Valentín. Pero entre nosotros, ¿cuándo fue la última vez que te esforzaste de verdad? No solo traer pan o ponerse una linda camisa. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste todo lo posible? Así que este es el asunto. Tenemos tiempo para recordar que la conexión importa. Que la otra importa. Que hay belleza en eso. Y que no es solo cosas de chicas. Texto recogido se llama El sexo según Amaya. Y empezamos con el Fuck Me Tender. Ladies and gentlemen, listen to what good fuck the maximum quit. J'ai pris ces quelques mots au creux de ta bouche. J'ai léché ses rebords, voilà ce qui me touche. J'ai pris ton odeur là où je m'incline. J'ai goûté à ta sueur là. Ta poitrine, j'ai mordu ton oreille pendant ton sommeil. J'ai fait le tour du globe et vu plein de merveilles. J'ai goûté tes orteils un matin au réveil. Ma langue a fait le tour de tes burnes, mon amour. Fuck me tender. J'ai cueilli un soupir sur le rebord du lit. Tu sais, cela m'inspire et réveille mon envie. J'ai mouillé ton index, l'ai glissé dans mon lit. Ta langue a fait le tour de mes tubes, mon amour. J'ai pris ta paresse, posé l'un sur tes cuisses. J'ai caressé tes fesses, jamais le bout du vice. J'ai pris aussi ta sève comme encre de Chine. Tatoué sur ma peau du coccyx à l'échine. Fuck me tender, fuck me true, fuck me tender, cause I want to. Estáis en Oulala Music. Oulala, ahora, como lo llamamos. Era el Maximum Quet, grupo formado en gran mayoría por chicas. Y con su canción Fuck Me Tender, las escucharemos más adelante con otra canción y la traduciremos. Con todo esto del amor, seguimos con una canción de un tema de Mathieu Chédid, hijo de Louis Chédid, que pues un cantante bastante conocido también, y Mathieu Chédid también, que era en su principio guitarrista de... Fue guitarrista del Billy the Kick, estos que cantan OCB o los Champis, sobre los Champis, si conocéis así este grupo francés un poco antiguo que cantaba muchos desfases, ¿no? De mangez-moi, mangez-moi. Pues Mathieu Chédid fue guitarrista. Y vamos a ir con un tema que se llama Je dis aime, digo amo, pero jugando con la palabra M por Mathieu. Así más o menos dice: digo amor y lo siembro en mi planeta. Digo amor como un emblema. Odio que estoy tirando. Yo digo amor, amor, amor. Tantôt mobile, tantôt tranquille. Je moissonne sans bousculade. Je dis aime et je le sème sur ma planète. Je dis aime comme un emblème. La haine, je la jette. Je dis we'll dedans, pour l'après, pour l'avant. Mathieu Chedid. Bonito, hein? Digo amor, je dis aime. Y vamos a seguir porque no tenemos solo amor, tenemos también odio. Eso nos cantan la Rita Mitsuko en su tema ya de la N, hay odio. Y dice eso, no tenemos solo amor, tenemos también odio. Rita Mitsuko pues es un grupo de dúo, en principio sobre todo era un dúo de Catherine Ringer, Frédéric Chinchin, que se conocieron en 79 y pues se enamoraron y pues empezaron él con su guitarra y ella cantando. Y empezaron, daban conciertos con la bailarina argentina Marcia Moreto, que moriría más tarde debido a un cáncer. Y el dúo pues comenzó a darse a conocer en lugares diversos, pero sobre todo la fábrica Palikao, que era un lugar muy alternativo, una ocupa de Belleville en París, donde han tocado muchos grupos franceses en su principio, en los 80, claro. Pero era muy escena muy mezclando pues a la francesa un poco lo alternativo con el arte, ¿no? A menudo. Y pues se dieron a conocer más y más y tienen muchas canciones muy conocidas en Francia, como Marcia Baila, dedicado en honor a Marcia Moreto, o Andy, o C'est comme ça, o Les histoires d'A, las historias de amor, que pasaremos igual después también. Pero ahora vamos a ir a saber que el guitarrista se murió en 2007, que dio fin un poco al grupo en sí, pero ella sigue cantando con su nombre, Catherine Ringer. Canta mucho, vive en Inglaterra creo, y canta mucho por ahí. Curiosidades así, y vamos con Rita Mitsuko. Eso está grabado, diremos, versión acústica de un concierto de 1900 y algo que no me acuerdo, lo busco. Rita Mitsuko y de la N. Ay, oye. Rita Mitsuko, il y a de la haine. No solo tenemos amor, tenemos odio también para vender, nos dice. Estáis en Irrai Rati a 107.5 FM, es Ulala Santi Valentín. Y llega nuestro momento de infoxicación, Ulaland Info Radio. Bonjour et bienvenue à Ulaland Radio Info, programa flash de infoxicación de las noticias del mundo terrícola y más allá. Más allá de Ulaland. Y esta semana, como que no, hablaremos del coronavirus de Eduardo Filipote, nuestro querido primer ministro, que ha declarado: gracias a la tormenta Ciara, el coronavirus será expulsado de nuestras fronteras. Frente a las suposiciones voluntariamente conspirativas que circulan por internet sobre la propagación del virus, el primer ministro ulalandés quiso enviar un fuerte mensaje de verdad de que la fuerza de los vientos de la tormenta Ciara empujaría el virus más allá de las fronteras del país. Bastaría con los fake news, los ulandeses necesitan oír la verdad. Eduardo Filipote se indignó durante una conferencia de prensa organizada por la ocasión. Antes de añadir, este virus del que se nos habla no presenta ningún peligro real. En cualquier caso, con la tormenta Ciara, el coronavirus será expulsado de nuestras fronteras en un plazo máximo de 48 horas. Si se confirman las previsiones de fuertes vientos, Ulaland estará incluso protegida de cualquier contaminación hasta el final del mandato de Emmanuel Macron. Coronavirus, la RNTBS, o sea, el metro, pedirá a sus usuarios que dejen de lamer temporalmente las barras de sus servicios de transporte. Para convertir la propagación del virus, la RNTBS, la Red Nacional de Transporte Público Bajo Suelo, anunció esta mañana que está colocando carteles informativos para advertir de los riesgos que conlleva la práctica del flash leaking o del street leaking en el transporte. Una práctica que nos llega de Inglaterra y Rusia, donde los participantes se filman a sí mismos lamiendo barras en el transporte público y lo difunden en las redes sociales. Pero con la llegada del coronavirus, esta práctica, aunque tolerada por la RNTBS, podría ser prohibida de la red, para gran disgusto de los aficionados. Una vez más se nos señala y estigmatiza, explica Abdel, que lleva 3 años lamiendo en la calle. Una infección nosocomial cuádruple no le impidió reanudar su actividad tan pronto como fue dado de alta del hospital después de 6 meses en cuidados intensivos. Es parte de los riesgos, cada pasión tiene sus inconvenientes, dice. Internacional virus, el coronavirus en el mundo cae en el caos. El mundo cae en el caos tras el anuncio de un posible aplazamiento de la PlayStation 5. Los enfrentamientos estallaron espontáneamente en varias ciudades del mundo mientras miles de personas gritaban desesperadas tras el anuncio de un retraso en el lanzamiento de PlayStation 5. Una de las muchas consecuencias del COVID-19 o coronavirus que está azotando a China y a las plantas de ensamblaje de la PS5. Y claro, frente a la epidemia en Italia, Donald Trump ordena el cierre de todas las pizzerías en suelo estadounidense. Me gusta mucho la comida italiana, es una comida muy agradable, genial, pero con el virus tenemos que tomar medidas tristes, dijo el presidente de los Estados Unidos. Sí, sí, es él. Es el que ha hablado. En una serie de tweets que escribió anoche, anunció el cierre inmediato de todas las pizzerías del país y que cada una de ellas sería inspeccionada por el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta. Tenemos que protegernos. La mejor manera de protegernos es cerrar. De comer comida italiana, evitar la circulación de productos italianos en nuestro territorio, dejar de ver películas sobre la mafia italiana, películas muy largas, muy aburridas. El presidente subrayó, sin embargo, que en algunos casos será posible comer la pizza todavía en su envoltorio de celofán para asegurarse de que los gérmenes del virus no pasarán al cuerpo. Una técnica considerada poco creíble e incluso francamente peligrosa por los expertos, a los que el presidente llamó traidores y anti-estadounidenses. Mientras tanto, el presidente of USA recomienda seguir consumiendo la comida estadounidense por excelencia, como los tacos o las fajitas. Le corona, petit virus de Chine. Le corona, bien fait pour les Chinois. Le corona, le bordel imagine. Le corona, si tu étais gaulois. Imagine un peu tous les préjugés. Au secours, un beauf avec un béret. Avec une baguette sous le bras, forcément un tir au cul. Du pinard dans son cabas et du fromage qui pue. Imagine Chang nous montrant du doigt. Encore un Français qui ne se lave pas. Un râleur et arrogant, en grève tous les quatre matins, qui bouffe des grenouilles en regardant Joséphine Ange Gardien. Le corona, petit virus de Chine. Le corona, bien fait pour les Chinois. Le corona, le bordel imagine. Le corona, si tu étais gaulois. Y seguimos después de este aparte, pequeño aparte musical, con nuestro reportaje investigación de la semana sobre la Santi Valentín, un resurgimiento de las teorías conspirativas que afirman que el amor existe. Entre las teorías de conspiración, una es la que más se destaca cada año en la misma época, una teoría que afirma que el amor es un sentimiento que una vez existió y aún existe. Y con internet y las redes sociales, estas teorías han encontrado un lugar ideal para extender la red de su mentira. Entre las teorías de conspiración hay una que destaca más cada año en la misma época, una teoría que afirma que el amor es un sentimiento que una vez existió y aún existe. Y con internet y las redes sociales estas teorías han encontrado un lugar ideal para extender la red de su mentira. Stephanie tiene 23 años con muchos era una joven sin antecedentes, y entonces, un día, se topó con estas teorías de conspiración que afirmaban que el amor existe. Y ella quería creerlo. Me gustó mucho la idea de que pudiera conocer a alguien e intercambiar cosas con él, incluso construir un futuro, dice. Pero como tantos otros jóvenes, cayó en una trampa. Pronto, la chica vio muchos videos y publicaciones en redes sociales y se convenció de que el amor es un concepto auténtico. Y así es como funciona. Fueron sus parientes los que observaron el cambio que hizo sonar la alarma. Dijo que iba a conocer y amar a alguien un día, dice su madre. Y en efecto, Stephanie conoció a alguien, otra joven que también parece ser muy conocedora de estas teorías de las conspiraciones. Las dos jóvenes se aislarán entonces durante largos periodos de tiempo, noches e incluso fines de semana enteros. Siempre estaba de buen humor, nos contaba de sus fines de semana, era insoportablemente alegre, añade su padre. Pero unos meses más tarde, Stephanie parece entrar en razón y decide trazar una línea bajo esta teoría. Comprendí que había sido manipulada, dice, advirtiendo de los peligros del amor. El amor es una mierda y entonces no existe. No duda en tirar, secándose las lágrimas mientras se pega contra un cojín delante de una película de televisión. Y hasta aquí las noticias de Ulaland Radio Info, noticias de Infoxitación. Ahí, agur, y hasta dentro de 15 días. J'aime pas l'amour, cada vez es igual, y vuelven otra vez los chabadabada en la playa de Cabourg. J'aime pas l'amour, cogidos de la mano y siempre durará. Conozco de tan poco valor, j'aime pas l'amour. En Romeo no creo, gallo en el gallinero, son palabras de cuento y de eso no me río. J'aime pas l'amour, ya llega el amor, el amor, llorando de de la mano y siempre durará. Tan lindo es el chulo, gran hoja el trovador. Y después del ensueño al despertar, no lo creo, madre mía, qué feo. J'aime pas l'amour. No creo en tu engaño, vas muy equivocado. Tus ganas ni las oigo, escucharte no puedo. J'aime pas l'amour. Ni manita con manita, ni la vida todita. El final me lo sé, la cuenta atrás empieza. Antes de la estocada, un adiós y regreso. era Olivia Ruiz, o Olivia Blanc de su nombre de verdad, cantante que salió de un programa de Star Academy, ¿no? De estos programas de cantantes de la tele, pero de ahí pues se orientó más a la escena alternativa francesa un poco, vamos a decir, entre comillas. Pero eso, sale en muchos festivales, de hecho está en un disco con Les Ogres de Barbac de hace poco. Y así el tema J'aime pas l'amour. Y vamos a seguir con un tema de Brigitte Fontaine. Mujer muy, muy especial, ¿no? Autora, cantante, actriz francesa. Nació en 1939. Y pues su carrera podemos decir que está dividida en varios periodos. En los años 60-70 hizo muy experimentales, underground. Es una mujer muy loca en el buen sentido, vamos. Y luego sacó varios discos, ¿eh? También está en un dúo con Mathieu Chédid, que acabamos de pasar en el principio del programa. Y pues su arte se comparte igualmente entre el compromiso social, poesía, ese humor, rebelión. Canta también con Tetred. Y vamos a explicar la canción que vamos a poner de ella, que nos dice que el amor c'est du pipo, que es una mentira. Amor, amor, amor, siempre la vieja charla, o bien divina o bien humana. Lo mismo ocurre con el discurso hasta en los baños. No puedo soportarlo más, por favor. Deberíamos cambiar el disco. Empresas de alto riesgo, los párrocos en cero, los ídolos llorones, las abuelas de la sombra, eso es todo lo que dicen. Por favor, deja de cepillarte los dientes de esa publicidad idiota. Estoy hasta las bragas, el amor es una mierda. Es bueno para los idiotas, el amor es una mierda, es bueno para los idiotas. Los bardos sudando, escritores llorones, los delicados militares, ahorramos vuestros mocos, Venus o estatua hueca, ¿por qué no le dejas en un segundo plano? Que te jodan los griegos, los antropopithecus, el amor es una mierda, bueno para los idiotas, amor, amor, amor, amor, siempre la vieja charla, y sea divina o humana, lo mismo ocurre con el discurso, Venus o estatua hueca. ¿Por qué no lo dejas en segundo plano? Que te jodan los griegos, los antropopithecus. No sé si en castellano, pero en francés, que te joden los griegos es como vete a tomar por culo. Pipo de Brigitte Fontaine. L'amour, l'amour, l'amour, toujours le vieux discours. Soit divin, soit humain, idem le baratin. Jusque dans les WC, j'en peux plus par pitié. Faudrait changer de disque, entreprise à haut risque. Les curés en chaleur, les idoles en pleurs. Les mémés les plus louches, n'ont que ça à la bouche. À de grâce, arrêtez de vous badigeonner. De cette pub idiote, j'en ai plein la culotte. L'amour c'est du pipo, c'est bon pour les gogos. L'amour c'est du pipo, c'est bon pour les gogos. Barde dégoulinant, scribouillard pleurnichant, délicat militaire, épargné nouveau glaire. Vénus au statue creuse, mais là donc en veilleuse, va te faire voir chez les Grecs, les anthropopithèques. L'amour, l'amour, l'amour, toujours le vieux discours. Soit divin, soit humain, idem le baratin. Vénus au stade creuse, mais là donc en veilleuse, va te faire voir chez les Grecs, les anthropopithèques. L'amour, c'est du pipeau, c'est bon pour les gogos. L'amour, c'est du pipeau, c'est bon pour les gogos. Fontaine, muy especial si os gusta, si investigar sobre ella porque es muy interesante como mujer, su carrera, su vida. Y vamos hacia el final del programa ya, no podremos pasar todo lo que queríamos, así. El amor, el odio nos da mucho que cantar. Pero vamos a despedirnos de este programa Ulala Santi Valentín con un tema de Louis Chédid, el padre de Mathieu Chédid. Empezamos con Mathieu, el hijo, acabamos con el padre, pero hizo un disco donde cantan toda la familia entera. Porque este tema dice, on dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime. No decimos nunca bastante a la gente que queremos, que les queremos. Ses parents, ses amis, ses femmes qu'on affectionne, avec lesquels on dort, on dîne, on parle au téléphone. Souvent quand nos regards se croisent, y'a comme une chaleur. Mais de là à en faire des phrases, trop de pudeur, trop de pudeur. On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, par peur de les gêner. On les aime, on leur dit jamais assez que sans eux, sans elles, on serait même pas la moitié de nous-mêmes. Avant de nous dire au revoir, marcher à l'ombre. Avant que sur notre histoire, le rideau tombe. Je veux déclarer à tout ce petit monde qui m'entoure, la vie serait d'un sombre sans vous autour. Vous tous autour, on ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, par peur de les gêner, qu'on les aime. On leur dit jamais assez que sans eux, sans elles, on serait même pas la moitié de nous-mêmes. Y a-t-il de plus important, la raison ou les sentiments? On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime. On leur dit jamais assez Louis Chédid. Nunca decimos bastante a la gente que queremos. Qu'on les aime. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Moi je vous aime. Allez, agur, nos despedimos con Ludwig von 88. Allez, os quiero, os amo, je vous aime. Dès qu'une larme, j'ai la gerbe, tu me les casses. Agur, hasta dentro de 15 días, c'est nous là, y Rora y Ratia. Je t'aime. Je t'aime.